Hola, hoy nos sumergimos en una figura icónica, Stephen Hawking, el físico británico que, bueno, nos hizo mirar al universo de forma distinta. Vamos a usar una biografía bastante completa como guía. Y nuestra misión, digamos, es sacar las claves de su vida, sus ideas revolucionarias sobre el cosmos y, claro, esa increíble capacidad de superación que tuvo. Un detalle curioso es que nació justo, bueno, el 8 de enero, ¿no? 300 años exactos después de la muerte de Galileo. Una coincidencia llamativa. Sí, es que Hawking tiene esa dualidad, ¿verdad? Por un lado, el científico top a la altura de Einstein, casi en ambición, buscando la teoría del todo, ¿no? Unificar relatividad y cuántica, y con una popularidad enorme. Y por otro lado, claro, la persona marcada por la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Se la diagnosticaron súper joven, con 21 años, en 1963. Una enfermedad terrible. Claro, antes de eso, pues, por la vida más o menos normal, ¿no? Estudió en Oxford, física, una trayectoria académica buena. Pero llega el diagnóstico, le dan poquísimos años de vida y, contra todo pronóstico, su mente, en lugar de pararse, parece que despega todavía más. Totalmente. Es como si esa limitación física le hubiera enfocado aún más en lo intelectual. Su doctorado en Cambridge fue clave. Ahí se metió de lleno, pero de lleno, en el origen del universo, la relatividad general y, sobre todo, su gran tema, los agujeros negros. Ya en 1971 soltó una idea bastante loca para la época, los mini agujeros negros. Unos agujeros negrísimos, pero súper pequeños, que se podrían haber formado justo después del Big Bang. Mini agujeros negros. Suena a ciencia ficción casi. Y luego en el 74 llega la que quizá es su idea más famosa, ¿no? La radiación de Hawking. Pero, a ver, ¿cómo fue recibida? Imagino que chocaría un poco eso de que un agujero negro emita algo. Fue revolucionario, sí, y muy controvertido al principio, claro. Iba contra la idea establecida de que nada, ni la luz, podía escapar de un agujero negro. Era como el dogma. Su propuesta, que era brillante, combinaba la relatividad general, lo muy grande, con la mecánica cuántica, lo muy pequeño. Y lo que sugería es que los agujeros negros, en realidad, no son eternos, que emiten una radiación muy débil, térmica, y poco a poco, pues, se evaporan. O sea que unía los dos grandes pilares de la física moderna. ¡Wow! Exacto, de una forma súper profunda e inesperada en ese momento. Y todo esto, que es lo alucinante, mientras su cuerpo le ponía cada vez más dificultades. La silla de ruedas, luego la traqueotomía en el 85 que le quitó el habla, el sintetizador de voz, pero su carrera científica, lejos de frenarse, seguía subiendo. Llegó a ocupar la cátedra lucasiana en Cambridge, la misma que Newton. Poca broma. La capacidad de resistencia es asombrosa, la verdad. Pero no se quedó solo en la investigación pura, que ya es muchísimo. Se convirtió también en un divulgador excepcional. Historia del tiempo, el libro de 1988. Eso fue un fenómeno mundial. Sí, millones de copias vendidas. Exacto. Y explicaba cosas como el Big Bang, los agujeros negros, el futuro del universo, casi sin usar fórmulas matemáticas. Acercó el cosmos a muchísima gente. Recuerdo que defendía mucho la importancia de la cultura científica para todo el mundo. Creo que en una visita a España por el 89 dijo algo así, ¿no? Que la gente tenía que entender la ciencia para poder opinar. Sí, insistía en eso. Esa habilidad para traducir lo complejo es un legado importantísimo también, ¿verdad? Nos ayuda a entender un poco mejor dónde estamos. Exacto. Y nos recuerda que la curiosidad, las ganas de entender, no tienen barreras físicas. Luego sacó más libros de divulgación, como El universo en una cáscara de nuez, El gran diseño, pero ojo, sin dejar de publicar trabajos súper técnicos, que son la base de su prestigio académico. Hacía las dos cosas. Entonces, resumiendo un poco, tenemos al físico teórico, que nos dio herramientas nuevas para pensar el universo, sobre todo los agujeros negros y el origen. Tenemos también al símbolo de, bueno, de la tenacidad humana frente a una adversidad brutal. Y, finalmente, al comunicador brillante que consiguió compartir las maravillas del cosmos con millones de personas. Sí, y si unes todo eso, lo que queda es una paradoja fascinante, ¿no? Que es un poco lo que sugiere la biografía. Como alguien que tenía unas dificultades enormes para la comunicación más básica, para hablar, para moverse, se convierte en uno de los mayores divulgadores de ciencia de la historia. Quizá la pregunta que nos deja flotando es esa: ¿cómo a veces la limitación más extrema puede abrir un camino único para conectar y compartir, pues, las ideas más grandes que tenemos? Una vida y una obra que desde luego invitan a seguir pensando mucho. Y con esa reflexión cerramos esta inversión profunda de hoy.